Nos hacen una entrega mensual, nosotros tratamos de administrarla y estamos haciendo 24 ollas, que no alcanza a cubrir toda la demanda. Estamos dando 5.000 raciones, pero hay más personas y hay un montón de comedores que demandan. Y hay un montón de comedores que no están recibiendo lo que antes recibían o necesitaban. O sea que ahí hay un déficit. Nosotros como interlocutores estamos hablando con el delegado y que lleve esta petición.